santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 179. ¿Por qué has de ordenar tu armario? Porque haciendo una acción física de ordenar tus cosas, se une a la acción física la mental, de esclarecer tus ideas y poner en orden tus acciones. Y eres mejor persona.